Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Bienvenidos una vez más aquí otro viernes en Voces del Misterio. Muchísimas gracias por elegir esta sintonía, muchísimas gracias por elegir este programa. Un día como hoy, un día en el que cual me encuentro realmente contento. El otro día hacíamos un llamamiento, sobre todo a la gente perteneciente al club, al Betis, respecto a un niño pues que necesita ayuda. Es un niño de 6 años que tiene una enfermedad de estas extrañas y graves, solo existen 5 en todo el mundo que tienen esta enfermedad, y necesita un dinero, son 150.000 euros los que necesita para viajar al hospital de San Vicente de Paul en París para poder realizarle esa operación que le salve la vida. El otro día hacíamos ese llamamiento, creo que ha habido una respuesta importante, pero me llegan nuevas noticias, me llegan noticias del Colegio Público La Paz de San José de Arrinconada, en el cual pues se unen a este llamamiento que hace la familia, los padres de Andrés Granados Vara, para recaudar esos fondos económicos para este niño. Para eso la asociación de padres de este colegio pues van a recaudar fondos económicos en cada clase para, bueno, pondrán una hucha y allí los niños pues podrán echar 1 euro, 2 euros o lo que sea. No, pues una buena noticia. Sí me gustaría recordar a aquellos que estaban despistados la semana pasada, los parroquianos pues ya saben de qué estoy hablando, pero sí me gustaría recordar el número de cuenta donde se puede ingresar pues una ayuda, lo que sea, da igual, 5 céntimos, lo que sea. En Cajasol pueden ingresar en el 20 71 08 14 72 01 79 12 70 54. Voy a repetirlo: 20 71 08 14 72 01 79 12 70 54. Este es el número de cuenta de Cajasol para ayudar a este niño que necesita, la verdad, necesita una ayuda urgentísima, porque es una enfermedad, vamos a decirlo, con fecha de caducidad. Este niño pues necesita esa ayuda, que solo tiene 6 años, hombre, que ahórrate ese dinero en un paquete de tabaco, ahórrate ese dinero en cualquier tontería y pues ingrésalo, si no te cuesta nada, no te cuesta nada, hombre, ayúdanos. Y antes de empezar con el sumario, vamos a saber, Sergio nos va a contar, qué es lo que pasó tal día como hoy. Sergio, ¿qué tenemos por ahí? Pues vamos allá con las efemérides correspondiente a este 18 de enero. Vamos a recordar, pues como cada semana, ¿no?, los acontecimientos que ocurrían tal día como hoy, un 18 de enero. Y vamos a empezar, por ejemplo, yéndonos hasta el año 1535. El 18 de enero de ese año, Francisco Pizarro fundaba en Perú la ciudad de Lima. En 1610, también el 18 de enero, los moriscos son expulsados de Murcia. Año 1871, viajamos hasta Alemania. Allí, Otto von Bismarck proclamaba el Imperio Alemán, en el que Guillermo I, rey de Prusia, pasa a ser el Kaiser de Alemania. Más cosas que pasaron también un 18 de enero. Por ejemplo, en el año 1884 se constituye el cuarto gabinete de Antonio Cánovas del Castillo desde la restauración aquí en nuestro país. Año 1911, el estadounidense Eugene Ely, a bordo de un biplano de la marca Cortés, es el primero que logra aterrizar sobre la cubierta de un buque. Año 1912, Robert Falcon Scott alcanzaba el ansiado Polo Sur. Seguimos recordando acontecimientos del 18 de enero y nos vamos hasta el año 1915. Ese día, el 18 de enero de 1915, Pancho Villa se proclamaba presidente de México y asumía poderes militares y también civiles. Hoy precisamente vamos a hablar de Pancho Villa. Año 1934, estalla un movimiento de carácter comunista en varias ciudades de Portugal rápidamente, sofocado por el gobierno luso. Año 1938, entra en circulación en nuestro país unos nuevos billetes de una peseta. Año 1942, alrededor de 95.000 soldados alemanes son cercados por los soviéticos en Denzhang, en Rusia. Y en el año 2000, científicos de los Estados Unidos de Norteamérica creaban un ojo artificial que permitía ver el contorno de los objetos. Y en cuanto a los nacimientos, pues tal día como hoy, ¿quién nacía? Pues en el año 1689 nacía el barón de Montesquieu, escritor político francés. Año 1867, Rubén Darío, poeta nicaragüense, y también nacía el 18 de enero, pero de 1893, Jorge Guillén, el poeta español. En 1904, un 18 de enero, nacía Cary Grant, el actor británico, y Santiago Carrillo, el político español, nacía el 18 de enero, pero de 1915. Mucho más reciente en el tiempo, felicitamos a Kevin Costner, que nacía un 18 de enero de 1955, y a Josep Guardiola, exfutbolista español, nacía el 18 de enero de 1971. Bueno, y parece que falta alguien aquí dentro, ¿no? Sí, sí. Pues no es verdad. Tenemos a José Manuel García Bautista, lo tenemos pues aproximadamente a 150 kilómetros de aquí, dentro de un gran edificio. Ya dijimos la semana pasada que iba a haber alguna que otra sorpresa respecto al misterio. Pues hoy haremos contactaremos con una casa, con un edificio, con un gran edificio enclavado en la Sierra de Huelva, en Aracena, en Jagugo. Y allí se encuentra José Manuel García Bautista, que nos hablará sobre el misterio del tiro de Pichón. Pero antes que nada, entramos en sumario. Esta noche en Voces del Misterio hablaremos de santos famosos, o mejor dicho, famosos santos. Gloria in excelsis. Cantantes, actrices y futbolistas. iconos famosos de nuestra sociedad que podrían ser los santos de las iglesias del siglo XXI. Es el planteamiento del trabajo de Carlos Fernández, Santos famosos y otras extrañas devociones, que recorrerá con nosotros los más modernos santuarios y lugares de culto de toda una nueva estirpe de santos populares. El personaje del misterio de esta semana es Fulcanelli, autor de El misterio de las catedrales, imprescindible para conocer la presencia de la alquimia en las edificaciones góticas. No cabe duda de que hay símbolos alquímicos en Notre Dame y en la mayoría de las catedrales. Pero ¿quién fue Fulcanelli? ¿Una persona? ¿Un seudónimo? ¿Una sociedad secreta? Ofreceremos pistas para conocer su verdadera identidad. En el espacio verde dedicado al reino vegetal, nos acercaremos al lado más misterioso y oculto de un árbol conocido por todos, el olivo. Caballeros, yo propongo que encontremos la Atlántida y esa gran fuente de energía y resucitemos su poder. El destino del viaje de esta semana no lo busquen en el mapa. Hoy viajamos al interior de la Tierra hueca, al corazón de nuestro propio planeta, donde no faltan voces que defienden la existencia de todo un mundo y una civilización. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. En la zona de misterio, hoy, doble cita. Ofreceremos nuevas informaciones sobre dos edificios encantados que no dejan de generar noticias. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. La casa de la loca de Palomares del Río en Sevilla y el edificio Tiro Pichón de Jabugo en Huelva. Nuevas psicofonías y testimonios que les pondrán los vellos de punta. Es el contenido que José Manuel García Bautista, Jordi Fernández y Sergio Moreno han preparado para ustedes. Esto es en Radio Betis, Voces del Misterio. Construido bajo el reinado de Alfonso XIII, en plena serranía de Aracena, el edificio Tiro de Pichón destaca por su grandiosidad y por los extraños fenómenos paranormales que en su interior se producen. Y para eso, hemos mandado hasta allí a José Manuel García Bautista. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal, Jordi? Buenas noches y buenas noches a toda nuestra audiencia. Hoy desde, como bien comentaba, desde un sitio tan especial como el Tiro de Pichón, en Jabugo, en directo, para Voces del Misterio. José Manuel, te noto la voz temblorosa. ¿Es por miedo o es por frío? En este caso es por lo primero, no por lo segundo. Vale. Porque está resultando... Está resultando bastante curioso. Mira, Jordi, a toda nuestra audiencia. Hemos llegado hace escasamente una hora, ya se encontraban aquí nuestro buen amigo Manolo González y Pedro García, estaban ya realizando la investigación. Y curiosamente, Jordi, cuando hemos entrado aquí, al tiempo de estar, llevamos apenas transcurrida media hora, lo primero que detectamos son subidas y bajadas repentinas en los medidores de temperatura que tenemos colocados en el edificio. Subidas bastante bruscas. Te puedo decir que ha habido puntos en los que en este caso el puntero láser que indica el medidor se ha puesto hasta menos 25 grados de temperatura, o ha subido hasta los 84 grados de temperatura. Subidas bastante cabismales. Te puedo decir que tenemos varios volumétricos que detectan la presencia, como bien sabe, y bueno, están saltando, llevan ya rato saltando cuando nos pillan en distintas ubicaciones de la casa. Hemos encontrado esa bajada a esos sótanos que José fueron ajustados como mortuoria. Sí, bueno, si te parece, para aquellos que no son parroquianos de este espacio, que se han enganchado hoy, que han oído este dial y han dicho, bueno, esto parece que interesa. Cuéntanos un poco por encima, ¿qué es el Tiro Pichón? ¿Qué es el edificio y qué está sucediendo? ¿Qué sucede allí? Pues el Tiro Pichón es un edificio que está enclavado en una colina en la que se divisa todo el Valle de las Murguillas, mandado construir, en este caso, por el Marqués de Aracena, bajo la atenta complacencia, en este caso, de Alfonso XIII, encargado a un insigne arquitecto sevillano, en este caso Aníbal González, y fue usado como sanatorio, fue usado como orfanato, fue usado como colegio, fue usado como albergue, y al final el tiempo hizo lo suyo y ahora simplemente es usado por ese pasar largo y pausado del tiempo, por estos largos y oscuros, tenebrosos, silenciosos y a veces casi acompañados salones que yo ahora mismo estoy pisando. Fenómenos paranormales que se vienen relatando en su interior desde que dejara su uso allá por la década de los 80 y que desde una época hacia acá, desde unos años hacia acá, son famosos precisamente esos fenómenos paranormales que en su interior se vienen ocurriendo. Dos alas bien diferenciadas, un ala vetusta de ladrillo y piedra, al más puro estilo de Aníbal González, aquí ahora en la oscuridad, con estos un grado de temperatura que tengo, esta soledad que me acompaña, y sin embargo, ese edificio, por ser más antiguo, es el que menos fenómenos registra, el que más, este que pisa ahora mismo, 1941, se decide ampliar este ala, y precisamente en este ala es donde suceden esos fenómenos, psicofonías, sombras, extrañas presencias, detectores que saltan, termómetros que no encuentran esa temperatura idónea, y un sinfín de sonidos, compañeros, que en la noche nos acompañan. Como el que acabamos de oír y el que vamos a oír ahora, porque José Manuel, ahí hemos captado cosas, en este caso hemos sido todos los del equipo del programa, más algunos amigos que luego oiremos, como Luis Mariano Fernández, que se desplazó hasta Jabú con nosotros el pasado sábado. Sergio, ¿qué te parece si oímos alguna de esas psicofonías? Pues, Manuel, vamos con esas psicofonías. Avisamos a los oyentes, atención, y bueno, que van a sonar por tres veces, así que van a tener tres oportunidades de escuchar estas psicofonías que hoy les presentamos. La primera de ellas, bueno, no vamos a decir lo que se escucha, después desvelaremos lo que interpretamos nosotros. Mucha atención. ¿Hay alguien más al edificio? Se ha quedado en abrasio. Se ha quedado un poco pillado. Oíamos a José Manuel García Bautista decir, ¿hay alguien más en el edificio? Y algo sonó, José Manuel, algo registró esa grabadora, ¿qué fue? Pues precisamente en el transcurso que íbamos subiendo, bajando estas escaleras de este edificio de Tiro del Pichón, esas escaleras centrales del ala de 1941, yo tras de mí sentía lo que hoy viene escuchando un colega, un compañero, en este caso José David Flores, que era un arrastrar de pies y un respirar. En ese momento yo estoy en el mismo sitio, además que grabé eso con la videocámara, y te pregunto a ti directamente, Sergio, ibas más abajo, Jordi, sí. ¿Estamos solos en el edificio? Y una voz entre medio, entre tú y yo, entre la soledad que formaba este trío mágico de Voces del Misterio, pues una voz del otro lado, una voz de las que no se suelen ver, la persona que la pronuncia, dijo, enfermizo. ¿Hay alguien más en el edificio? ¿Habrá sido el foco? ¿Hay alguien más en el edificio? ¿Habrá sido el foco? ¿Hay alguien más en el edificio? Yo lo escucho claramente, enfermizo. Sí, sí, sí. José Manuel, yo Jordi, sí, dime. Si quieres, te voy a pedir algo. Sí. Voy a pedir que me dejes 5 minutos. No, es lo que te iba a pedir una cosa. Quiero que te desplaces a un ¿sí? punto caliente de ese edificio, que es ¿sí? la cocina, porque ahora vamos a oír una entrevista que hicimos allí con Luis Mariano Fernández, y luego oiremos un comentario que nos hacía la misma gente del pueblo, los mismos habitantes del pueblo que nos han contado cuáles han sido sus vivencias en esa casa, y nos contarán qué pasó en aquella cocina. Si te parece, te llamamos de aquí a cinco o seis minutos, cuando acabe la entrevista con Luis Mariano. De acuerdo, compañero. Y conectamos desde aquella cocina maldita. De acuerdo, compañero. Sergio, si te parece, vamos a oír esa entrevista que mantuvimos con Luis Mariano Fernández. Luis Mariano Fernández, para los que no lo conozcan, es el presentador del programa Mis Enigmas Favoritos de Televisión de Benalmádena, que aquí se tiene, la verdad que tiene muchos seguidores, un gran programa de misterio, para mí el mejor programa de misterio que hay en España. Y si te parece, pasamos ya a oírla, ¿no? Porque él, la verdad es que percibió claramente cuáles eran esas cosas que vivimos ahí dentro. Pues vamos con Luis Mariano. Nos encontramos en el edificio de Tiro de Pichón, en Jabugo, y en este caso con un acompañante muy especial, un acompañante de privilegio para una noche de investigación y una noche de misterio. Se trata de Luis Mariano Fernández, quien se ha desplazado a Sevilla y de Sevilla aquí a Huelva, a Jabugo, precisamente para investigar en este edificio que tanta historia tiene y tantos misterios entraña. Luis, muy buenas noches. Buenas y mágicas noches, José Manuel, y frías también, muy frías sobre todo. Aunque ahora lo contarás, estamos apenas a 2 grados de temperatura, la noche se nos ha echado encima, y estamos en este instante en un salón completamente, lo podríamos decir, a oscuras, tenuemente iluminados por una linterna, con tu micrófono en la mano para grabar esta entrevista. Yo creo que es el momento idóneo para contar historias de fantasmas, ¿no? Historias paranormales. Cuando tenemos poca temperatura, oscuridad, 3 acompañantes más, y sin embargo aquí uno nota como si realmente estuviera acompañado. Luis, dinos una cosa, ¿qué sensaciones, qué impresiones tiene un investigador como tú, un periodista como tú, un divulgador, cuando entra en un edificio de esto, independientemente de la historia conocida o desconocida de un lugar, qué sensaciones tiene? Pues son sensaciones y sentimientos que ya son muy familiares, ¿no? Familiares porque efectivamente uno lleva ya, como tú bien sabes, pues muchos años en estas lides visitando lugares como este, lugares abandonados, lugares marcados por la historia, lugares marcados por la tragedia, ¿no? Sobre todo cuando en mi conocimiento habéis puesto pues cientos de momentos, cientos de historias que se han vivido en este lugar desde hace muchos años. Son sensaciones un poco difíciles de contar, ¿no? A veces la palabra se queda corta para precisamente esas sensaciones que uno tiene a flor de piel en momentos como este. Desde que hemos iniciado esta tarde esta visita, esta investigación, esta recogida de datos, de entrevistas, uno ha tenido la sensación continua de estar constantemente siendo vigilado, observado, no tocado, como nuestro compañero Jordi. Ya me hubiese gustado a mí que me hubiesen tocado, no ha podido ser, quién sabe si cuando salgamos de aquí pues alguien invisible me toca, así lo pido en voz alta, pero fuera parte de ese fenómeno físico que nos contaba a los micrófonos Jordi Fernández, pues esa sensación, José Manuel, ese sentimiento que ya es familiar cuando uno recorre lugares como este. Lugares no solo marcados por la historia o por historias de encantamientos, sino precisamente un poco sintiendo pues las energías de las que sí soy creyente, ¿no? Ahí hablamos también un poco de creencias, porque la ciencia efectivamente a día de hoy no ha podido ni explicar ni descifrar pues ese código, ese lenguaje de sentimientos, ese lenguaje de sensaciones, ese lenguaje de percepciones que estos lugares sí tienen, ¿no? Sí tienen, y con la presencia humana parece que se activan. Fíjate tú qué titular más bueno nos ha dado Sergio Moreno, ¿no? Hemos venido a investigar la casa y quizá la casa nos esté investigando a nosotros. Creo que es excepcional esta descripción. Estamos, José Manuel, en la casa de Tiro Pichón, en Jabugo, y probablemente esas energías que están impresas en estas paredes, pues nosotros las estamos sintiendo y las estamos despertando, como si de una célula muerta se tratara, ¿no? Por tanto, en síntesis, la sensación de que estamos ante algo vivo, no muerto, y que en determinadas ocasiones, quién sabe, como si una máquina del tiempo se tratara, nuestras cámaras y nuestros micrófonos pueden recoger esos sonidos del pasado. Dos zonas diferenciadas, dos zonas muy marcadas, un ala de 1920, un ala de 1941, Y sin embargo, una vez que estás dentro, una vez que paseas por su interior, una vez que conoces la historia, ¿qué te llama la atención? ¿Qué te impresiona? ¿Qué despierta en ti esa curiosidad que tiene el investigador que dice, esto es extraño, esto es raro? Es todo un conjunto. Tú nos has hecho un paseo, nos has hecho un recorrido junto a nuestros amigos, pues un paseo como siempre haces, ¿no? Por todo el edificio hemos hecho una fotografía general de todo este inmueble que está abandonado y que, bueno, que a mí me ha impactado muchísimo. Impactado, hemos recorrido sus pasillos, sus escaleras, la parte alta, el ático, la cocina, las habitaciones. Y cuando uno ve las literas, los colchones, las almohadas, los cristales en el suelo, uno va pisándolos, ¿no?, escuchando ese crujir, ¿no?, del cristal, pues uno efectivamente a flor de piel siente lo que quizá en un pasado aquí se vivió, ¿no? Por tanto, todo en general me ha impactado, de verdad, y hacerlo pues con las luces de las linternas, con los micrófonos grabando y contando sobre todo, como nosotros lo solemos hacer cuando recorremos estos lugares, pues la verdad es que es toda una experiencia. Por tanto, el impacto ha sido total, porque estás enfrentándote efectivamente no ante una experiencia ya periodística o de investigación, sino una experiencia como hacer un viaje en el tiempo, ¿no? Yo mientras recorríamos las estancias, pues me iba imaginando, ¿no? Es como si una película se proyectara en mi mente y viese todavía, como en este momento puedo imaginarme a esos niños gritando, jugando, saltando, aproximándose a esa chimenea donde están sentados nuestros amigos. Es como si alguien proyectara una vieja película y lo estuviésemos viendo, ¿no? Me estaba acordando, José Manuel, de una frase que a mí me gusta mucho recitarla, que dice así, ¿no? ¿Qué es un fantasma? Como un sentimiento atrapado en el tiempo, un instante de dolor quizá, como una fotografía borrosa, como un insecto atrapado en ámbar. ¿Qué es un fantasma? Pues un fantasma es quizá lo que estamos sintiendo en todo momento, que no vemos, pero que en determinadas ocasiones, José Manuel, nuestras cámaras pueden captar. Estoy seguro que este lugar, ¿por qué no imaginarlo, sentirlo así?, está lleno de ellos. Efectivamente, además en un edificio, como tú has comentado, y como llevamos viendo toda la noche, lo comentábamos antes, quizás cargado, quizás con mucho dolor, quizás con muchos recuerdos, con muchas energías, con mucho, con mucho, con mucho, con mucho, con mucho, con mucho, con mucho, con mucho, con mucho, con mucho, con mucho, con mucho, con mucho, con mucho, con mucho, con mucho sentimiento. Y quizás esta pregunta es más personal, porque Luis, cuando entras en un edificio, yo sé que tú vienes de investigar el hospital del tórax, que te metiste en el Cortijo Jurado, Bellas Artes, sí, Vianda. Sí. ¿Cómo olvidar? Has visitado Cortijo Jurado, has visitado hoy este sanatorio, este edificio de Tiro de Pichón. Cuando entras alguien con tu experiencia, alguien de tu calibre, ¿qué le pide a un edificio de este tipo? Le pido, gritando casi, que se manifieste. Que desde su más profundo corazón, fíjate lo que estoy diciendo, porque yo creo que en definitiva todo está vivo, ¿no? Nada está muerto, y le pido al corazón de este edificio, al corazón de esta casa, que parece muerto pero que no lo está, que se manifieste, ¿no? Que se manifieste ante nosotros, que nos dé algún tipo de prueba, que nos dé algún tipo de luz, luz en el sentido metafórico, para que nosotros sigamos investigando este tipo de historias, sobre todo para contarlo y abrir conciencias, despertar las conciencias de las personas y hacer pensar y dudar de que no estamos solos, de que hay mucho más allá, que la ciencia no puede explicarlo todo y que estamos en definitiva rodeados de un mundo de energías, un mundo espiritual que coexiste, coexiste, coexiste, coexiste, coexiste, coexiste, coexiste, coexiste, coexiste, coexiste, coexiste. Es curioso, Sergio, que desde que hemos metido las sinfonías en el aparato, en el ordenador, se ha vuelto loco. Yo te lo iba a decir antes, pero no te lo quiero decir, que no es la primera vez que pasa algo así. Sí, sí, que la gente no se piense que esto es mentira. Sí. Además, hoy el estudio está vacío. Hemos tirado dos velas, una blanca y una verde, en esta mesa. La blanca, la luz que se come la oscuridad, y la verde, esa verde esperanza, esa verde de Radio Betis. Y la noche se presume mágica porque estamos hablando de un lugar que posiblemente vaya a formar parte de los anales de la historia de la parapsicología. Porque en una de esas salas grandes, enormes, imagínese todo un palacio y un lugar de baile, una zona de baile, en el cual este equipo de radio no se lo podemos enseñar aquí porque las imágenes no se pueden ver, ¿no? Lastimosamente, a través de la radio, pero hemos podido captar lo que es la figura, el rostro de una persona que los antiguos del lugar nos comentan, aseguran algunos, que posiblemente sea el antiguo guardés de aquella gran mansión. Tenemos de nuevo a José Manuel García Bautista, lo tenemos allí en Jaugo, en investigación en directo. Esto es todo un lujo, en uno de los lugares más calientes en este momento de la parapsicología en España. José Manuel, bienvenido otra vez. El ordenador se nos ha vuelto loco desde que hemos metido las psicofonías de Tiro de Pichón. Y la verdad es que estamos aquí un poco a media luz y estamos un poquito asustados, ¿eh? José Manuel, todo hay que decirlo. Pues nuevamente, cuando son casi las 9:20 de la noche, directo desde Tiro de Pichón para Voces del Misterio, y aquí no estamos menos tranquilos, Jordi, porque somos 6 personas y te puedo garantizar que la noche está siendo muy movida. Estoy en un sitio ahora mismo y no es una nevera, ni un congelador, y mi compañero y yo estamos a menos 25 grados de temperatura. No me expliques por qué, no me digas por qué, pero esa es la temperatura que marca el registro. Estáis en la cocina ahora mismo. Estáis en la cocina. Estamos ahora mismo en ese lugar. Y te digo más, Jordi, con un testigo a mi vera, que ha vivido en primera persona una serie de fenómenos esta noche que quizás van a ser irrepetibles, pero está sorprendido, está emocionado, y poco es para definir lo que estas horas de misterio está dando. Y ese testigo aquí en directo para Voces del Misterio. Podemos hablar con David. Te paso David. Con David. Hola, Jordi, buenas noches. Hola, David, buenas noches, encantado de tenerte aquí en Voces del Misterio. Veo que te has animado por fin, nos ha costado muchísimo convencer. Un poquito, sí. Nos ha costado muchísimo convencer a David que fuera para allí. Él es un amigo nuestro, un amigo del programa, que ha colaborado en alguna investigación con nosotros. Pero David tiene una cosa especial, que tiene esa sensibilidad característica de esas personas que saben percibir lo que no vemos, lo que no podemos ver a simple vista. David, ¿qué estás viviendo allí dentro? ¿Qué estás sintiendo allí dentro? Aquí son emociones continuas, Jordi. Aquí estamos los volumétricos saltando continuamente, cambios de temperatura muy bruscos, como está diciendo José Manuel. Ahora mismo estamos a menos 23 grados, está marcando el sensor. Ahora mismo está apuntando José Manuel a un sitio y está apuntando y pone 50 grados de temperatura, ¿eh? O sea, imagínate. Y bueno, y lo más sorprendente que nos acaba de pasar es que en un sitio que hemos pasado, pues, no sé, te puedo decir que 6-7 veces por él, nos acabamos de encontrar una cadena. ¿Una? Una cadena de un váter. ¿No? Nos acabamos de encontrar tirada en medio de la escalera. Y te puedo asegurar que esa cadena no estaba ahí. Una escalera de la cual recuerdo el día que nosotros estuvimos, José Manuel, Sergio lo recordará, que teníamos, además quedó reflejado en las grabadoras que teníamos, se oían los pasos de alguien, como de una mujer de tacón. ¿Habéis podido oír ruidos similares? Sí, precisamente es que ahora mismo José Manuel está escuchando esos golpes. Yo estoy hablando contigo y claro, me es un poco más difícil, pero sí es cierto de que hemos estado escuchando golpes, hemos estado escuchando respiraciones detrás nuestras muy forzadas, y bueno, ahora mismo estamos, imagínate, ¿no? Y justo en ese sitio donde tú estás diciendo, en ese lugar donde se escucharon esos pasos y demás, es donde ha aparecido esa cadena tirada. La hemos dejado puesta, bueno, de forma lineal ahora mismo esa cadena, para ver si podemos encontrarnos en un momento dado la cadena movida o desaparecida de ahí. Los pasos están abajo. Sí, nosotros estamos ahora mismo en la segunda planta. Ahora mismo, esperar un momento porque la verdad que nos estamos poniendo ya nerviosos. ¿Estáis oyendo ahora mismo pasos debajo de vosotros? Sí, son unos pasos justo en el piso de abajo. ¿Y abajo nosotros, no hay nadie? Estamos en la abajo no hay nadie. Nuestros compañeros están en la planta superior. El olor que antes no estaba. Sí, un olor intenso ahora mismo, como a lugar antiguo, a lugar viejo, ¿no? Madre mía. Esto es puro directo. Estamos en tiro. ¿Qué pasa, David? No, una luz. Perdón, espera un momento. Esto es una luz de una de las habitaciones. ¿Sí? ¿Qué habéis visto? Una luz de una de las habitaciones. Sí. Vamos a seguir. Y imagino que os estáis moviendo ahora mismo por los pasillos de esa zona del edificio. Que comentéis que habéis visto una luz pasar, ¿habéis visto algo? Una luz, sí, una luz meterse dentro de los pasillos. Es un pasillo bastante largo, donde hay habitaciones a ambos lados con unos baños. Y bueno, pues se ha metido esa luz para acá. Tener es cuidado. Curioso, Jordi, sí. Perdona, pero es el lugar donde los volumétricos han estado saltando continuamente. Uh-huh. Y bueno, aquí estamos, la verdad es que bastante, David, bastante nervioso. Vamos a oír un... ¿En cuántos grados? 4 ahora mismo. O sea, en la habitación estamos 4 grados. Tenéis un cambio de 21 grados de habitación a habitación. Esto es sí. Para volverse loco. Vamos a oír un corte de esa cocina, de ese comentario que nos hacían gente de allí, del mismo pueblo de Jaúgo, comentándonos que vivían en aquella cocina. Una cocina, por lo visto, maldita, por lo que nos estáis contando. No, pues no vamos a oírla. ¿Qué vamos a hacer? Sergio, ¿qué pasa? Ahora. ¿Sí? Nada. Algo raro está pasando. Está el fenómeno parece que se ha mudado aquí al estudio. Los ordenadores se están volviendo totalmente locos. Imagino que vuestros aparatos, ¿cómo han reaccionado también al fenómeno? Pues imagínate, Jordi. Mal porque... Curiosamente, hay que decir que sí. No es extraño que los aparatos anden así. En esta investigación se han ido 2 cámaras de fotografía y 2 cámaras de vídeo, se han ido a la basura. Sí, además, mira, Jordi, porque estoy justamente debajo de la puerta donde grabamos, donde en este caso tú pudiste filmar esa cara sacada de otra época, sacada de otro tiempo. Quizás y sacado del otro lado de la vida. Y qué decirte, compañero, entramos nuevamente en este salón gigante llamado por otra extraña, ¿cómo explicártelo? Otra extraña luminiscencia, otra extraña silueta luminosa que bueno, que nos ha llamado la atención y que aquí la hemos tratado de seguir con el corazón en un puño, porque los sonidos son continuos. Podemos estar sintiendo ahora mismo, tanto David como yo, sonidos de toda índole, incluso hemos escuchado golpes, muchos golpes como los que ya emitimos aquí en nuestro programa, en Voces del Misterio, y que nuestra audiencia pudo escuchar, pero la verdad es que los nervios ahora mismo están a flor de piel, porque han sido muy seguidos los diferentes fenómenos que hemos tenido la oportunidad de vivir. Vamos a ir, porque sabemos ya dónde están esos sótanos malditos, que guardan, quizás, quién sabe, el secreto de este lugar. Uh-huh. Y pues nos vamos a adentrar ahora precisamente en ese lugar, ¿verdad? Entre tanto, pues te puedo decir que los compañeros, nuevamente, ahora podemos estar oliendo un olor a quemado, que es tremendo. Uh-huh. Es una sensación variopinta de olores, una sensación variopinta de sensaciones en un salón, Jordi, en un salón que otrora... albergar a la familia real, y que aún hoy, con toda esa tiempo que ya tiene en lo alto, mantiene esa magnificencia, y sin embargo, compañero, este salón aún parece que nos llama la atención, y nuevos pasos al final de este salón grande, que parece que nos está diciendo algo, un aporte, psicofonía, ruidos extraños, volumétricos que saltan. Uh-huh. José Manuel, si te parece, vamos a cortar retransmisión. Vamos a oír el personaje de Misterio que nos trae Sergio Moreno y hoy os volvemos a llamar. De acuerdo, compañero. En 5 o 10 minutos os volvemos a llamar y nos contáis qué estáis viviendo, qué estáis sintiendo allí dentro, y parece que estáis teniendo bastantes problemas allí dentro, igual que aquí. Bueno, Sergio, vamos a intentar reponernos con uno de estos personajes del misterio que nos traes cada semana. Esta semana es Fulcanelli. Fulcanelli, se sabe quién es, no se sabe quién es, ahí está el misterio. ¿Escribió un libro o no lo escribió él? Bueno. Sergio Moreno nos lo va a contar, va a intentar explicarnos quién era o quién son estos personajes. Pues vaya pregunta. ¿Quién fue Fulcanelli? Bueno, pues para muchos esa pregunta ya tiene respuesta, ya la tuvo en su momento. Para otros, pues siguen defendiendo la existencia real de este personaje, de Fulcanelli. Pues nuestro personaje de esta semana tiene firmados dos libros, como decimos, que se sepa. Ha sido y es referente de la arquitectura gótica y sus misteriosos códigos. Es quizá, junto a Bacon, el más importante de los alquimistas europeos de los últimos siglos. Pero a pesar de tan prestigioso currículo, no sabemos realmente quién o quiénes fueron. Hoy les hablamos de Fulcanelli. Fulcanelli, más que un personaje, podemos decir o podemos catalogarlo como identidad. Es una firma, una rúbrica detrás de la cual no se termina de identificar a nadie, si bien hay claros indicios que ponen nombre y apellido e incluso rostro al autor del misterio de las catedrales y de las moradas filosofales, que son las obras de Fulcanelli. Las primeras referencias veladas a Fulcanelli la encontramos en París al principio de los años 20. La capital de Francia también se había convertido en capital europea y casi del mundo. Escritores, artistas, pintores y todo tipo de bohemios de mejor o peor vivir campaban a sus anchas por el barrio latino y los Campos Elíseos. En uno de los muchos cafés parisinos se daba cita a una tertulia formada por jóvenes amantes del ocultismo, y en medio de todos esos veinteañeros destacaba la figura de un hombre mayor que todos ellos, de unos 40 años. Su aspecto era anacrónico, vestía extrañas ropas propias de otra época y lucía una melena poco cuidada y larga. Su nombre es Jean-Julien Champagne, bebedor, artista y persona que se jactaba de conocer a un hombre que estaba al borde de finalizar la gran obra alquímica, es decir, la mutación de cualquier metal en oro. Este grupo de jóvenes, formado entre otros por Eugène Cancellier, sabía que, de ser cierto, el hombre al que hacía referencia Champagne debía poseer un conocimiento esotérico desbordante. Ese hombre habría superado las 7 pruebas de la alquimia y habría recorrido la vía seca. Champagne, el líder de este grupo, era un pintor desafortunado y un alquimista, eso sí, encomiable. En París había entrado en contacto con grupos de estudiosos esotéricos, editores y libreros, y entre ellos traemos a Pierre Dujols, erudito, hombre sabio sin duda y toda una autoridad en lo que alquimia y esoterismo se refiere. Vamos a quedarnos con ese nombre, Pierre Dujols, luego volveremos. De todo el grupo de jóvenes parisinos que se reunían en torno a Champagne, destacaría Eugène Cancellier, que llegará a llamarlo su maestro. Y es que a Champagne le encantaba eso de sentirse rodeado por un grupo de adeptos. Fundó una sociedad secreta, la misteriosa Fraternidad de Heliópolis. Poco dio de sí esta misteriosa sociedad, empezando por el número de miembros, y es que eran tan solo 4. Cancellier sería el más fiel de todos y el encargado de estar junto a la cama de su maestro de Champagne cuando este fallece en 1932 afectado por una gangrena. Resulta extraño pensar que si Champagne y Cancellier conocían a Fulcanelli, ¿cómo es posible que el gran sabio conocedor de la gran obra hubiera consentido que su gran amigo muriese sin que él pusiera en práctica la alquimia más avanzada para salvarle la vida? Pues sencillamente porque Fulcanelli no existía. Dejamos París y nos trasladamos a Londres. Allí un joven de 29 años, Robert Ambelén, lee la obra de Fulcanelli y queda fascinado. Tanto es así que decide escribir un libro sobre el alquimista. Tuvo la suerte de encontrar aún con vida al que fue editor del Misterio de las Catedrales y de las Moradas Filosofales. El nombre de este editor era Jean Schmitt. El editor recordó cómo en 1926 llegó a su imprenta un hombre pequeño de bigote excéntrico y que le habló sobre arquitectura y mensajes ocultos velados en las catedrales. A las pocas semanas, el mismo editor recibirá la visita de Canceliet con un voluminoso manuscrito. El tema versaba sobre lo mismo, códigos ocultos en las construcciones góticas europeas. Schmitt dedujo enseguida que aquel manuscrito era del que le había hablado el hombrecillo del bigote. Las sospechas del editor se confirmaron cuando llegaron en una tercera vez juntos Champagne y Canceliet. El editor Jean Schmitt se dio cuenta enseguida de que el más joven, Canceliet, rendía casi pleitesía al excéntrico Champagne. Sin embargo, hay un alquimista llamado Jules Boucher que presumía de tener una carta firmada de puño y letra por el mismísimo Fulcanelli. La firma era AHS Fulcanelli. Estudios caligráficos posteriores confirmaron que la letra de Champagne y la de Fulcanelli eran la misma y que las letras AHS también se hallaban en el cementerio de Amouville-le-Gonnez. ¿Dónde? Pues AHS se leía precisamente en la tumba de Jean-Julien Champagne y significa Apostolicus Hermeticae Scientiae. ¿Pero qué significa Fulcanelli? Pues Fulcanelli es un anagrama relativamente sencillo de l'écu final, el escudo final. Si recogemos la primera edición del Misterio de las Catedrales y nos vamos a eso, al escudo final con el que se termina la obra de Fulcanelli, aparece un escudo donde podemos leer Uber Campa Anna. Aquí tenemos la auténtica identidad de Fulcanelli, Jean-Julien Hubert Champagne. Hubert, el poco usado y casi desconocido, incluso por sus más allegados, nombre de Jean-Julien Champagne. En cualquier caso, firmase como firmase, Jean-Julien Champagne era un erudito, era un experto, era una brillante cabeza en cuanto a la alquimia, pues también tenemos que decir que no, y es que si volvemos al círculo que rodeó al excéntrico Champagne en París, recordaremos a un editor esotérico y sabio, Pierre Dujols. Pues bien, este editor firmó un libro llamado Hipotiposis, y si leemos este libro y la obra de Fulcanelli, encontraremos unas coincidencias más que curiosas. De ahí se deduce, y eso dice Jean-Vien Dubois en una obra que escribe en torno a Fulcanelli desvelado, que lo que hizo Jean-Julien Champagne fue copiar, plagiar la obra de Pierre Dujols. Para concluir, tenemos por tanto una cabeza pensante, Pierre Dujols, que fue el que escribió las obras, dos aprovechados incapaces de triunfar por sí mismo y que inventan un personaje, que serían Champagne y Canceliet, y un último eslabón de la cadena de mitos que esta noche vamos a derribar. El encargado de avivar la llama de este personaje de ficción fue quien presuntamente tuvo un encuentro con el mismísimo Fulcanelli en el laboratorio de la Sociedad del Gas de París, donde le advirtió del peligro que encierra la energía nuclear. Corría el año 1937 y el anfitrión de tan peculiar visita era nada más y nada menos que el Nobel de Física Jacques Bergier, así al menos lo cuenta en su obra Del retorno de los brujos. Y un último dato, en torno a los años 80 una leyenda urbana recorría los círculos esotéricos más cercanos. Fulcanelli fue visto en Sevilla y, cómo no, en las inmediaciones de la catedral. Pues así las cosas. Una última advertencia. Recomendable a todas luces la lectura tanto del Misterio de las Catedrales como de las Moradas Filosofales, obras intelectuales, ya lo saben, de Pierre Dujols. Fantástico el Fulcanelli, Fulcanelli. O sea que se le vio por aquí cerquita en las, en la Catedral de Sevilla, Sergio. Mira. Sí, sí, eso entendemos que será más obra de una leyenda urbana porque, bueno, y se vio además joven. Sí. Bueno, Jacques Bergier también dice que lo vio joven en el año 1937. Sí. Dicen de Fulcanelli que, entre otras cosas, podría haber alcanzado el verdadero espíritu de la alquimia, ¿no? Esa piedra filosofal que le devolvería pues la vida eterna, ¿no? o la eterna juventud, y por eso se le ha llegado a ver, o por eso dicen que se le ha llegado a ver, durante distintas épocas, pero con la misma fachada, con la misma imagen, con la misma cara. Y con la misma cara recibimos de nuevo a José Manuel García Bautista, porque lo tenemos allí y nos va a hacer ese cierre final de esa investigación en directo, que por supuesto ampliaremos en próximas semanas, con todo el material recogido de esas investigaciones. José Manuel, ¿seguimos ahí? Todavía no lo tenemos ahí. Nos ha dicho que iba a bajar a ese sótano. Ese sótano que posiblemente recoge, o él nos contaba, ¿no?, que posiblemente recogía el verdadero misterio de aquel edificio. Personas del pueblo nos han contado que posiblemente en ese sótano se encuentre una habitación en la cual determinadas personas pudieron perder la vida. De momento no podemos contar con José Manuel, tenemos un problemilla ahí, pero lo que sí vamos a hacer es, nos vamos a ir a la sección de plantas. ¿Os apetece? ¿Sergio, te apetece? Sí, claro que sí. Además, hoy nos traes un árbol muy cercano, tanto en la geografía como en el sentimiento, ¿no? El árbol que traes hoy se identifica mucho con lo andaluz. Sí, sí, señor. Sí, señor. Hablaremos hoy del olivo. Contaremos una pequeña historia de cómo el olivo forma parte del nombre de Atenas, de la ciudad de Atenas, y también cómo forma parte de las disputas de los dioses griegos o los dioses romanos, ¿no? Nuestra historia comienza entre una disputa más que grande, ¿no? Una disputa enorme, porque hablamos de dos titanes, hablamos sobre este mito más conocido, posiblemente sea el más conocido de todos, sobre el olivo, que tiene varios, ¿no? Le llaman la leyenda ateniense, ¿no?, de Poseidón, porque resulta que Poseidón y Atenea, Sergio, se disputaban una ciudad. Se les encaprichó una ciudad a los dos. Hablamos de Poseidón, el rey del mar, ¿no?, del fondo de los mares. Y la bella, la de la divina diosa, ¿no?, la más divina de las diosas, Atenea, una diosa preciosa, según cuentan los escritos, de ojos verdes y una larga cabellera. Poseidón y ella se luchaban una ciudad, Ática, la antigua Ática, la Grecia, la que hoy conocemos como Atenas. Esta disputa mitológica, porque hay que llamarla así, se perfila en un contexto que hay que comprender. Cada creación tiene un mito y cada mito tiene un dios. Y esta historia tiene dos que lucharon por una misma ciudad, Ática, allí donde se jugaban los juegos del Olimpo. Aquí nos lleva a esta historia mágica. Poseidón, Atenea, lucharon uno contra el otro. Disputaron uno contra el otro la ciudad de Ática, como hemos dicho. Pero los dioses decidieron, los dioses del Olimpo decidieron formar parte de los jueces. Ellos mismos decidirían que cualquiera de los dos que crease de la nada algo que fuese bueno para los habitantes de Ática, el vencedor se llevaría a la ciudad, sería el vencedor de la ciudad. Poseidón, por su parte, clavó su tridente en el suelo e hizo surgir de él un caballo, con el cual dijo: los guerreros vencerán en todas las batallas con este animal, es un animal de guerra. Atenea, por su parte, hundió su lanza en la tierra y de ella brotó el olivo. Y dijo: Ofrezco este símbolo de paz. Este símbolo de paz que dará tranquilidad a todas las culturas y a todos los ciudadanos de Ática. Los dioses del Olimpo comprendieron que era más valioso el olivo que el caballo, porque la paz es más valiosa que la guerra. Poseidón, enfadado con los dioses del Olimpo, con su tridente de madera de olivo, por cierto, lo clavó de nuevo en el suelo e inundó Ática. Sin embargo, los dioses, con la paz en la mano, con esa rama de olivo que simboliza la paz de Atenas, retiraron las aguas y le dieron el nombre a Atenea. Desde aquella época, desde aquel mismo lugar, desde aquel mismo punto de esta historia mitológica, Ática se llama Atenas. Esta música preciosa de esa historia mitológica que hemos contado, de esos dos titanes, de esos dos grandes dioses, de aquella mujer que dio el nombre a Atenas. Nos vamos a otro lugar mágico, mítico, algo extraño para muchos, algo posible para otros. Para Sergio, ¿qué será? ¿A dónde nos vas a llevar hoy? Pues como decía esa voz que escuchamos en el sumario, no lo busquen en el mapa porque nos sumergimos en el interior del planeta Tierra. Hoy visitamos a la Tierra Hueca. A la Tierra Hueca, dirán muchos de ustedes. Pues sí, a la Tierra Hueca. Una foto publicada en el número de junio de 1970 en la revista Flying Saucer abrió un debate mantenido desde hacía tiempo ya en círculos ufológicos, sobre todo norteamericanos. Esa imagen captada por el satélite ESA-7, perteneciente al Servicio de Ciencias del Medio Ambiente estadounidense, el 23 de noviembre de 1968, mostraba un agujero en el polo norte terrestre, una oquedad que daría acceso a un posible mundo subterráneo habitado por una civilización supuestamente más avanzada que nosotros y que para muchos ufólogos sería el lugar de origen de los ovnis. El director de esa revista, editor y ufólogo Ray Palmer, junto a otros ufólogos, estaban convencidos de que en el interior de nuestro planeta era hueco y que estaba habitado por una superraza desconocida y que contaría con un desarrollo tecnológico muy superior al de la superficie. Para alimentar su teoría, aparte de la foto del satélite a la que hemos hecho referencia, también se sirvió de una expedición, de la expedición realizada por el vicealmirante Richard Byrd. ¿Pero en qué consisten las experiencias de este vicealmirante de las Fuerzas Armadas estadounidenses? Pues vamos a resumirlas. Richard Byrd fue un aviador pionero en la exploración polar entre 1946 y 1947 y llevó a cabo lo que se llamó el High Jump, el Gran Salto, durante el cual cartografió más de 1.300.000 kilómetros cuadrados del planeta Tierra desde su avión. Sería en una de sus incursiones en el Polo Norte cuando Byrd dijo haber ido más allá del polo y haber encontrado una extensión de terreno sin hielo, cubierto por una densa capa de hierba. Al menos, eso recogió Amadeo Giannini y Palmer en su libro Mundos más allá de los polos. Según recogen estos autores, el vicealmirante Byrne, durante su vuelo por encima del Polo Norte en 1947, dijo por radio, atención, debajo de mí no hay nieve, sino áreas de tierra con montañas, bosques, vegetación, lagos, ríos y entre la maleza un extraño animal como un mamut. Al parecer, en el Polo Sur, el vicealmirante reconoce haber visto unos paisajes semejantes, en palabras del propio Byrne, un continente encantado en el cielo, la tierra del misterio permanente. Esa tierra, según otras teorías, era la legendaria ciudad del arco iris, la que sería cuna de la civilización perdida que habita, como decimos, debajo de nuestros pies. Según la teoría de Ray Palmer, el vicealmirante Byrne había entrado por las puertas al mundo intraterrestre. Eran Giannini y Palmer dos locos que se dispusieron un día a escribir un libro, pues ni mucho menos. Ya en el siglo XVIII, el genio matemático Leonhard Euler había deducido que la Tierra era hueca, que contenía un sol central y que estaba habitada. Otro académico, el doctor Edmund Halley, descubridor del famoso cometa y astrónomo real de Inglaterra, también defendía que la Tierra era hueca. Y es más, este astrónomo defendía que estaba compuesta por tres plantas o niveles diferentes. Así las cosas, la fotografía publicada por la revista de Palmer encontraba ya un rico caldo de cultivo para sus teorías intraterrestres. Hoy, 38 años después de aquella publicación, ninguna de las teorías defendidas por Palmer se sostiene. Para empezar, aquel hueco que se veía en el Polo Norte se correspondería con la oscuridad propia de esas latitudes. El satélite ESA-7 va tomando fotografías durante las 24 horas del día y así una zona poco iluminada como son los casquetes polares, al sumar las secciones fotográficas como si de un puzzle se tratara, muestran el aspecto de un enorme círculo oscuro semejante a un agujero. Es más, ni siquiera se ha confirmado que el vicealmirante Byrne sobrevolara en 1947 el Polo Norte. ¿Pero de dónde vienen? ¿De dónde proceden todas esas creencias que hablan de una civilización bajo nuestro suelo? Son muchas las leyendas, sobre todo entre las tribus indias de los Sioux, de los Mandam, cercanos de Canadá, de los Navajos en el suroeste americano, los Karok, que ocuparían el actual California. Todos tienen en su cosmogonía y en su universo legendario encuentros con seres intraterrestres, con un denominador común. Un miembro de la tribu se pierde, se adentra en una cueva o gruta y allí se encuentra con criaturas blancas, muy altas, de pelo platino y también todo un mundo iluminado con una luz verde fosforescente. En ocasiones el héroe vuelve y en otras pues no vuelve y ahí termina la leyenda. De todas estas leyendas llama especialmente la atención la leyenda de los Navajos, que en su cosmogonía, como decimos, ubican una isla justo a su oriente. El oriente de los Navajos sería lo que ocupa el océano Atlántico. Hablan de una isla donde habitaría un dragón que un buen día se enfadó con la civilización que habitaba esa isla y les castigó destruyendo toda la superficie. Así las cosas, podríamos pensar que de lo que hablan los Navajos en realidad es la antigua Atlántida. ¿Acaso los habitantes intraterrestres son los atlantes supervivientes de aquella posible erupción? ¿No sería el dragón un volcán que entró en erupción? Mucho más cercano en el tiempo son los ejemplos del Roncador en el Monte Rosso de Brasil. Allí no pocas expediciones desaparecen al adentrarse en una cueva. El más conocido y mejor documentado es el caso del investigador Fawcett. En esa misma región se halla la tradición de los indios murciélagos que custodian la entrada al palacio de no se sabe muy bien qué civilización oculta. Y en España tenemos el Barranco de Badajoz. También hay mineros que confirman haber entrado en las galerías subterráneas de la mina y haber hallado seres luminosos y de gran altura. Como vemos, tradición y leyenda alimentan la existencia de un mundo habitado por debajo de nuestra corteza terrestre. Pero ¿y hoy, en el año 2008, existe ese debate? Pues sí, se mantiene todavía la posibilidad de la Tierra hueca. Nombres propios como el argentino Héctor Antonio Picó o los científicos Taylor, padre e hijo, no hace demasiado tiempo defendían un libro, publicaban un libro, perdón, defendiendo esa teoría. Es más, el pasado año 2006, una expedición encabezada por Marcello Martorelli y Steve Curry iba a adentrarse en el Polo Norte con la certeza absoluta de que la Tierra hueca existía y estaba habitada. Una expedición que al final no llegó a desarrollarse por el fallecimiento de uno de los pioneros, Steve Curry. Algunos de los argumentos que esgrimen los defensores de la Tierra hueca son los siguientes. Si la Tierra es un cuerpo sólido, ¿por qué los movimientos sísmicos no se dejan sentir en todo el planeta? En caso de ser hueca, se explicaría que en ese vacío las ondas sísmicas se desvanecen. También dicen que los vulcanólogos sitúan la actividad volcánica entre los 30 y los 50 kilómetros por debajo de la superficie terrestre, con lo cual, por debajo de esas distancias, no debería haber magma y, por tanto, cabe la posibilidad de que la Tierra sea hueca. Y así un sinfín de teorías, argumentos a favor, argumentos en contra de lo que se conoce como teoría de la Tierra hueca. Para algunos una rotunda falsedad que se desmorona con los medios tecnológicos que hoy poseemos. Para otros una realidad demostrable pero silenciada por los grupos de poder. Y para ustedes. Increíble, increíble esta historia. Muchos han creído en ella, muchos siguen creyendo en ella, incluso en base científica muchos. La verdad que no se sustenta, pero bueno, ahí está. Dicen que Hitler también pudo irse allí a montar su cuarto Reich y esas cosas, ¿no? Hay una cosa muy curiosa. Que pasa que, bueno, nosotros damos aquí la pincelada y lo que hacemos es incitar a que la gente siga investigando y siga curioseando, pero hay un submarino nazi, el U-530, que aparece en el Mar del Plata, y cuando, después de someterlo a interrogatorios a toda su tripulación, se desplaza un contingente militar americano imposible, de casi 5.000 soldados, un portaaviones, carros de combate. Esa expedición norteamericana vuelve con bajas importantes, desaparece y parece que han perdido una guerra, pero no se sabe muy bien qué guerra. Ellos fueron en busca de la Atlántida, de la posible base nazi militar, y volvieron con las fuerzas y con el destacamento muy mermado. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó a raíz de la llegada del submarino U-530 en el Mar del Plata argentino? Algunos dicen que ahí existía realmente lo que tú acabas de decir, el cuarto Reich. ¿Por qué no? A lo mejor es una de las teorías que vemos, una de las pruebas que nos pueden concluir o que muchos defensores de la Tierra hueca defienden. Creo, Sergio, que tenemos ya a José Manuel García Bautista de nuevo. Hemos resuelto esos pequeños fallos técnicos que no eran fallos técnicos, la verdad, que se ha vuelto todo loco en un momento y no había manera, desde el teléfono hasta todo, se ha vuelto como una cabra, como se volvieron locos las grabadoras cuando llegamos allí, las baterías, allí en Tiro Pichón, se vinieron abajo enseguida. José Manuel, haznos un poco el cierre de esta investigación. Imagino que aún pasaréis horas allí dentro, pero cuéntanos un poquito, ¿cuáles son lo que habéis vivido? ¿Cuáles son los resultados? Los resultados, pues nuevamente una noche inquietante, una noche en la que eso que llamamos lo paranormal se ha vuelto a manifestar ante nosotros. En una noche con sentidos enfrentados, Jordi, esto ha sido fabuloso, por una parte, inquietante por otro, porque desconocemos tanto en torno a todos estos fenómenos que realmente uno se inquieta bastante y se queda bastante, bastante, bastante sorprendido. Yo particularmente te podría decir que con Manolo González, una persona ante todo objetiva y ante todo seria en este tipo de fenómenos, cuando los investigamos, tú lo sabes, conmigo lleva muchos años, pues realmente lo comentábamos hace un momento, este edificio tiene algo. No sabemos lo que es ese algo. Algunos lo llaman misterio, otros lo llaman el enigma, otros lo llaman lo desconocido, lo oculto, más allá. No se sabe. Nosotros simplemente lo vamos a llamar fenómenos paranormales, porque no sabemos o no les sabemos encontrar la respuesta. Y sí te podría decir, compañero, que esta noche, aquí, en Tiro de Pichón, en directo, en Jabugo, cuando deben de ser, pues aproximadamente las 9:20 de la noche, pues te podría decir que los fenómenos y el misterio sigue vivo. Un lugar, una casa encantada, en lo alto de una colina. Qué evocador, ¿verdad? Con unas escaleras que se alzan hasta llegar a ese umbral que parece invitarte a cruzar esa puerta a otra dimensión, a otro lado. En un lado en el que te espera precisamente lo oculto. El Tiro de Pichón, compañero. Una investigación allá donde las haya, que merece la pena ser contada, ¿verdad? Merece la pena ser narrada. Y te podría decir que con mucho material aún por revisar, en una investigación que, como te digo, creo que va a tener un antes y un después, sin duda alguna. Bueno, José Manuel, nos vemos aquí la semana que viene. Bueno, yo tú y yo esta semana nos tocará horas de analizar cintas y sonidos, pero hablaremos la semana que viene. Si quieres, pues en las próximas semanas podemos hacer un cierre de esta investigación. Decir un cierre es por decir algo, ¿no? Porque, bueno, las investigaciones nunca se cierran, pero hay más investigaciones a la vista. Son muchos los correos que hemos visto aquí en nuestra página web. Y pues pasaremos página y volveremos a echarnos la mochila al hombro, linterna en mano y grabadora, y nos adentraremos pues en esas casas, en esos misterios que nos depara el destino. José Manuel, un abrazo muy grande, saluda por allí a la gente y por favor tened mucho cuidadito. Compañero, buenas noches y buenas noches a la audiencia de Radio Betty. Pues ya lo han oído, todo un lujo, contar con José Manuel García Bautista como investigador, varias veces galardonado como uno de los mejores investigadores de España, y un lujo pues poder contar en directo para vosotros aquí en Radio Betis, en Voces del Misterio. Pues contaos esto que nos impresiona tanto, que nos envuelve y que nos gusta, que es el misterio, el pasar miedo, ¿no? Ahora vamos a ir a otra cosa. Al principio os comentábamos en ese magnífico sumario que han trabajado esta semana los chicos de redacción, pues que vamos a hablar de santos famosos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso de santos famosos, no? Bueno, pues muy, muy fácil. En Argentina existe una iglesia. Esto es un ejemplo, ¿no? En Argentina existe una iglesia dedicada a un futbolista, Maradona, lo conocen todos, que parece ser que lo que empezó como una simple iniciativa se ha convertido en toda una religión con oraciones, mandamientos y cultos propios. Cerca de allí se encuentra uno de los lugares más venerados por los argentinos, el santuario de la cantante fallecida Gilda, un lugar apartado donde esta cantante falleció en un accidente de autobús, que aún se encuentra en el lugar de una forma macabra. Allí se congregan miles de seguidores de la cantante para rendirle culto y adoración con plegarias, rezos propios dirigidos a la cantante fallecida. Muletas, aparatos ortopédicos, matrículas, son solo una pequeña muestra de los objetos que allí llevan como ofrenda a los visitantes de aquel local. Santos famosos y otras extrañas devociones es el título del trabajo de Carlos Fernández, y con él charlaremos sobre el fenómeno y de qué trata. de cómo funciona la fe de estos santos famosos y de esto, de este peregrinaje raro, extraño, que quizá sea los futuros santos, esos santos que tengamos en el siglo XXI. Carlos Fernández, buenas noches, bienvenido a Radio Betis. Hola, buenas noches, encantado. Bienvenido a Voces del Misterio, es un placer de tenerte aquí entre nosotros. ¿Qué tal por Pontevedra? ¿Cómo estamos? Muy bien, como ya estábamos esperando con algo de lluvia, que iba haciendo falta. Estábamos extrañando. Muy bien, o sea que la mar ahora mismo estará un poquito revuelta, ¿no? Sí, lamentablemente siempre hay algún problemilla en la mar. Carlos, desde mi punto de vista personal, he leído tu libro es para mí todo un ensayo antropológico y visionario de cuáles pueden ser los iconos místicos y religiosos del siglo XXI. ¿Es posible que las figuras futbolísticas, como por ejemplo Maradona, se conviertan en los santos del siglo XXI? Bueno, es una de las opciones, uno de los capítulos que te dedico en el libro, y la verdad es que muchos de los iconos famosos de nuestra sociedad, como son los futbolistas incluidos, ¿no?, pero también políticos o cantantes, se están convirtiendo en personajes ya no de admiración, sino de devoción y de culto propiamente, ¿no? La iglesia en honor a Maradona, que es una ingeniosa parodia de religión, ¿no?, donde aprovechando la camiseta con el número 10, pues se hacían los 10 mandamientos, se venían los 10 lugares más venerados con los estadios donde jugó Maradona, pero el cantante argentino también es lamentablemente protagonista de las noticias, de las noticias más que nada sociales, cuando con alguna de sus enfermedades, sus problemas con las adicciones, y en esos momentos pues la iglesia maradoniana, que insisto, parece una peña que realiza una parodia de religión, pues se moviliza lo suficiente como para organizar rezos, llevar ofrendas a los lugares donde está ingresado, por ejemplo, Maradona, y moviliza a su gente en un sentido casi religioso, ¿no? Entonces no sería extraño de que los futbolistas serían los santos del futuro, ¿no? Esos santos, el libro lo que pretende es hacer un barrido por los nuevos cultos, los cultos emergentes, y que en buena medida coinciden con los personajes famosos de nuestra sociedad, ¿no? Sin duda alguna. En tu libro dedicas todo un estudio sobre determinadas figuras del fútbol y de cómo la Virgen, por ejemplo, la Virgen de Fátima, fue intercesora para la victoria de la selección de Portugal en el Mundial, ¿no? ¿Esto es más común de lo que podríamos pensar entre los hinchas de las selecciones o fue una cosa puntual? No, es bastante frecuente. Toda la religiosidad y la mística alrededor del fútbol alimenta este tipo de situaciones de las que estamos hablando aquí, llevados evidentemente con los iconos católicos, ¿no?, o con la tipología católica de devoción, ¿no? La Virgen de Fátima es en Portugal, ¿no?, es un verdadero icono, ¿no?, del país vecino. Se dice que Portugal son las tres F's: el fútbol, el fado y Fátima, ¿no? Sí. Y está mucho más presente en los campos de fútbol de lo que pensamos. Por ejemplo, en los alrededores de Fátima, donde hay cientos de chiringuitos de venta de objetos, están en la misma, compartiendo mesa, los figuras de los pastorcillos, de la Virgen de Fátima, pero también del Benfica, del Porto y de otros equipos de fútbol importantes del país vecino, ¿no? El fútbol es una religión, como muchas veces se dice, ¿no? Según las reglas de la Iglesia, ¿cuáles son las virtudes necesarias para llegar a subirte a los altares, para llegar a ser santo? Bueno, hoy en día son bastante complicadas, no digo no complicadas, sino bastante burocráticas y tienen que pasar una serie de requisitos muchas veces bastante bastante exigentes, ¿no? En un principio, con los primeros años del cristianismo, pues se elegía a los santos por aclamación popular, y así, bueno, subieron a los altares santos de dudosa reputación, ¿no? Luego, con el siglo XIV, pues se fue endureciendo un poco los requisitos para nombrar un santo y hasta lo que tenemos hoy en día, donde pues la Iglesia sigue una serie de pasos: primero nombrar venerable al personaje, si se constata una curación milagrosa, pues el Papa puede decidir que se consagre como beato, y aún tendrá que tener otro nueva curación milagrosa después de ser nombrado beato para que se declare oficialmente santo. Y la diferencia está en, legalmente, por llamarlo de alguna manera, en que el santo pues tiene un culto universal, mientras que el beato pues es más un culto más local, o el venerable también es un culto más local, ¿no? De todos modos, a efectos prácticos, no hay diferencia entre toda esta serie de escalones de hasta alcanzar la santidad, con la que yo dedico buena parte del libro, que son los santos populares. Es decir, la gente sigue de alguna manera nombrando santos por aclamación popular, y da igual si la Iglesia o apruebe o no los... O apruebe o no a los altares oficialmente a determinado personaje. En la religiosidad popular, los santos populares pues son por aclamación y por costumbre, y así, bueno, así están este tipo de santos que hablábamos al principio, ¿no? Incluso cantantes, políticos y todo tipo de santos que engrosan los altares populares. El santoral católico acoge todo tipo de personajes considerados virtuosos por sus cualidades cristianas, aunque, como bien indicas en tu libro, santos famosos, monjes ascetas, papas glotones y militares convertidos en filósofos se disputan un hueco en los altares junto a brujos y hechiceros. ¿El culto a San Cipriano se encuentra dentro de este tipo de rituales que se realizan en medio camino, ¿no? De lo mágico en lo estrictamente cristiano? Lo digo por la biografía, ¿no? De San Cipriano. Sí, sí, sí. Bueno, San Cipriano, que no hay que confundir el San Cipriano obispo, sino que en realidad es el que mayormente presente en las iglesias. Pero muchas veces esa vocación al obispo San Cipriano se confunde con otro San Cipriano, que es el San Cipriano de Antioquía, que tiene una historia un poco más extraña, ¿no? Porque en un principio este santo habría sido brujo, según se recoge en su historia, ¿no? Y por una relación de amor, por una historia de amor, pues se habría convertido al cristianismo, ¿no? Pero casualmente hay un libro, un grimorio, un recetario de pócimas mágicas, que es el libro magno de San Cipriano, que lo utilizan muchísimos curanderos en España y Portugal especialmente, pero también en Sudamérica, donde se recogen una serie de recetas rocambolescas, vamos, extravagantes, para todo tipo de para conjurar todo tipo de males, ¿no? Este libro se le atribuye popularmente a San Cipriano, aunque evidentemente poca veracidad histórica tiene, ¿no? Y a la sombra de este santo, que antes era brujo, pues se realizan en toda España, principalmente en la franja atlántica, ¿no? En Galicia y Portugal, una serie de rituales también que mezclan la magia, ¿no? con la devoción católica. Madre mía, la verdad que el San Cipriano tiene lo suyo. Sí, tiene su tela. En la presentación de esta entrevista mencionábamos a Gilda, que quién es y cómo ha pasado a formar parte de esta elitista familia de santos del siglo XXI. Reconozco que a mí es uno de los temas que más me sorprendió, porque un poco macabro, ¿no? Además, sí, lo digo por tener allí el autobús donde sufrió el accidente. Gilda sufrió un accidente. Era una cantante bastante popular en Argentina. De hecho, tiene media docena de discos publicados y miles de seguidores. Aún se pueden encontrar en internet páginas dedicadas a ella y a su música, ¿no? hacía una música muy popular, muy muy para todos los públicos, muy bailable, y tenía, ya te digo, un público muy importante. Pero en una de sus giras, pues sufrió un accidente en la que no solo murió ella, sino parte de su familia, que viajaban en un autobús, uh-huh, junto con los músicos, y esto fue a unos 200 kilómetros al norte de Buenos Aires. Y en esa localidad pues quedó el autobús calcinado. Poco a poco ese autobús se fue transformando en una especie de santuario donde la gente le iba a llevar ofrendas, donde iba a recordar la vida y las canciones de aquella cantante. Pero poco a poco aquello fue dando un paso más y se transformó en un verdadero santuario, uh-huh, donde se mezclan las imágenes de la cantante con imágenes religiosas, donde va gente a rezar, donde hay gente que le va a agradecer los milagros que supuestamente le atribuyen, como por ejemplo salvarse de un accidente de tráfico, que viene muy muy a cuento, ¿no?, relacionado con su muerte, y todo tipo de ofrendas que he encontrado ahí: piernas ortopédicas de niños, matrículas de automóviles, bueno, flores, vestidos de novia, muchísimos vestidos de novia dentro del autobús calcinado que aún se encuentra. Y aún se tuvo que construir un recinto en forma de sencillo santuario junto donde está el autobús para acoger toda esa cantidad de objetos que los fieles, ya le podemos llamar así, le van llevando, y que incluso hoy en día le va llevando. Pero bueno, no es el único. También en el libro menciono otro cantante también, que es Rodrigo, que también muy popular en Argentina, donde también estoy mucho más cerca de Buenos Aires, a unos 20, 30 kilómetros de Buenos Aires, y donde también se han transformado en un santuario. Yo tuve la oportunidad de estar ahí en 2002, uh-huh, y ya había una importante cantidad de gente, e incluso había monumentos hechos por el propio ayuntamiento de Berazategui, que es donde está, ¿no? Fotografías, además, que recoges en el libro, ¿no? No faltan esas fotografías, muchas veces importantes para apoyar el texto. Sin embargo, Carlos, no hace falta cruzar el charco para encontrarnos con casos tan interesantes como el de Gilda, ¿no? Porque en tu libro recoges un caso que aquí en Andalucía la verdad que casi nos toca de lleno, como es el caso de la cantante Rocío Jurado, ¿no? Sí. Por Rocío Jurado también ya hay gente que hay numerosos foros, especialmente en internet, donde se pide su beatificación, digamos, oficial, ¿no? O sea, se pide que la Iglesia tome cartas en el asunto para transformar a esta mujer en santa. Pero incluso se dan unas oraciones para rezarle, especialmente escritas, ¿no?, dedicadas a Rocío Jurado. Y en como en todos los santos, en todas estas devociones populares, siempre hay algún componente sobrenatural, siempre hay algún hecho, entre comillas, milagroso, que digamos que suma esa aureola mística alrededor del personaje. Y en el caso de Rocío Jurado, además de, bueno, de todo el tratamiento que tuvo cuando fue su funeral, ¿no?, de ese tratamiento que parecía que estuviesen, de hecho los costaleros de la Virgen de la Regla fueron las que llevaron el féretro, además de eso, pues hay un episodio en el que es protagonista Jennifer López y su marido, donde se le habría aparecido un tema, perdona Carlos, un tema, la gente que oiga bien los oídos, porque estamos hablando de una de las cantantes más famosas del mundo, uh-huh, y su novio, ¿no?, Marc Anthony, uno de los más importantes también del mundo, más internacionales, ¿no?, uh-huh, que resulta que algo extraño pasa con Marc Anthony. Sí, porque él asegura que Rocío Jurado, una vez fallecida, se le habría aparecido en sueños y le habría revelado una nada menos que una canción, le habría cantado una canción que incluso está incluida en el último disco de Jennifer López, ¿no? Es realmente, bueno, ese tipo de hechos, digamos, de entre comillas sobrenaturales, que alimentan, ¿no?, la imagen mística. De, uh-huh. Porque la verdad es que si fuese como algo promocional, algo, uh-huh, publicitario para aumentar las ventas, pero no sé, a mí me suena muy mal, no sé lo que pensáis vosotros, no, por supuesto, pero a mí me parece demasiado macabro como para utilizar la muerte de una persona tan importante aquí en España como forma de promoción, ¿no? Entonces algo de verdad tiene que haber ahí. Ya, eso yo no puedo juzgarlo en ese sentido porque, bueno, no tengo más información que la que él mismo ha dado, ¿no? Claro. Incluso dio una rueda de prensa aquí en España contando esta historia. Porque en un principio se había dicho que era Rocío Dúrcal la que sí. había, en las primeras informaciones habían aparecido de que fue Rocío Dúrcal, pero él en una rueda de prensa que dio aquí en España hace unos meses confirmó que lo que él decía que era Rocío Jurado, ¿no? Yo lo que me interesaba saber era el efecto que tiene todo esto, ¿no? Uh-huh. El digamos, como te decía antes, que añade, ¿no? Es algo que se añade al personaje y que lo puede encaminar hacia los altares, por lo menos los altares populares. De hecho, hay gente que le reza a Rocío Jurado, como otras muchas personas, ¿no? Uno de los elementos para ser santo, como muy bien has dicho, es pues haber sido atribuidos milagros contrastados por el Vaticano. ¿Contamos con estos milagros por parte de nuestros santos famosos? Bueno, son milagros que no están investigados. Vamos a ver, los santos populares, evidentemente no hay abierta ninguna causa, que es como se llama la investigación que realiza la Iglesia, ni hay más testimonio que los propios objetos dejados como ofrenda o como agradecimiento de esos milagros, ¿no? Yo ya te digo, en estos santuarios populares, no solo en Lechilda, Rodrigo, he visto objetos tan fuera de lugar casi como las piernas ortopédicas de un niño, ¿no? O sea, que eso ha sido un milagro, que se le haya atribuido con mayor o menor certeza ese milagro al personaje al que se venera, pues eso tendría que hacerlo una investigación muy rigurosa. En todo caso, pues lo curioso es que la gente, y yo creo que ese es uno de los mensajes que intento llegar a través de todo el libro, que los milagros los hacen no solo los santos oficiales, sino también los santos populares, incluso que existen esos milagros, entre comillas, en otras religiones, ¿no? Incluso entre personas ateas, existen ese tipo de curaciones milagrosas, ¿no? Con lo cual, pues, habría que reflexionar y ver dónde está verdaderamente la función o qué es lo que despierta un santo, sea el que sea, popular o oficial, en las personas para que pueda propiciar una curación milagrosa, ¿no? Un milagro de estos. Entramos en otra parte de tu libro, nos introducimos en sus páginas para visitar dos santos, la verdad que a mí me han llamado la atención someramente por su forma, por su nombre y por dónde se encuentran, ¿no? Hablamos de la Santa Muerte mexicana y la Santa La Muerte de Brasil o Paraguay. Parecen ser dos cultos relacionados con la delincuencia. ¿Cómo son tomados? ¿Por el pueblo y cómo son tomados por la Iglesia, claro? Sí, bueno, por la Iglesia evidentemente no... Apócrifos totalmente. Totalmente fuera. ¡A la hoguera! Evidentemente, porque el San La Muerte es un santo que bien... recuerdo, por ejemplo, en México la Santa Muerte representa un antiguo culto azteca, ¿no? Y ahora, sobre todo en estas últimas décadas, con el resurgir de todos los... las religiones antiguas, el neopaganismo, pues se ha resurgido aquella imagen de la Santa Muerte, evidentemente cristianizada, ¿no? O catolizada, valga el término, adaptada a la cultura predominante católica, ¿no? De hecho, este santo, que no es nada oficial, pues es mayormente venerado por personas, entre comillas, de mal vivir, es decir, personas que se dedican a cometer delitos, ¿no? En cambio, menos conocido es el San La Muerte, que se venera en el norte de Argentina, en Paraguay, incluso el sur de Brasil, algo, también el sur de Bolivia, también algo, que es un personaje de los muchos que te llaman por esa zona, Santos de Palo, que viene de raíces guaraníes, especialmente, y que es un pequeño, una pequeña talla, de muy, muy pequeño tamaño, que también se representa con un esqueleto, y que digamos el sincretismo moderno de llamar a esto, de fusionar las antiguas creencias con la religión católica moderna, pues hace que tenga que ser bendecido, por ejemplo, para que funcione, y que por eso mucha gente lo lleva en una mano durante una misa, y cuando el cura hace la bendición pues ya lo consideran bendito y lo consideran funcional, ¿no? Pues a este santito se le pueden pedir tanto cosas buenas como cosas malas, ¿no? Sí. Es decir, se le puede pedir el mal de otra persona, incluso hay toda una serie de rituales, ¿no? Y de compromisos del se entrelaza con la magia negra, incluso, exacto, ¿no? Exacto, ajá. sí. Ajá. Está muy relacionado con esa, con esos cultos. Con los cultos afroamericanos, pero los menos conocidos. Los cultos americanos relacionados con católicos y americanos, tal como se fusionaron otros muchos, como los afroamericanos, como la del Umbanda, el Candomblé, el Cabocla, la Santería, pues también en estos cultos se revive el culto anterior, el culto prehispánico, para que nos entendamos, fusionado con la religión católica. Así, el San la Muerte es uno de estos personajillos que bueno, que se utiliza tanto para hacer el bien y como para hacer el mal. También la Santa Muerte de México tiene esa doble funcionalidad, ¿no? Yo no sé a ustedes, a mí la verdad que me parece alucinante, ¿no? Estos dobles santos con estas dobles cuestiones. En la portada de tu libro aparecen tres personajes famosos por distintas facetas, por supuesto. Carlos Gardel, todo un mito, ¿no? Y que yo creo que es el precursor de estos de santificar a los cantantes. Sí, en su tumba sí. De Buenos Aires se le colocan incluso como ofrenda cigarrillos encendidos y en fin, tiene toda una liturgia propia. Sí, sí. Che Guevara y Franco. Está claro que el Che, tanto por su forma de morir sacrificado y su filosofía de vida, pues le pueden acercar bastante a lo que es la imagen de un santo, ¿no? Carlos Gardel, no hay más que ir a Argentina, ¿no? Y preguntarle a la gente qué piensa de Carlitos, y se lo dirán. Pero en el caso de Franco, creo que incluso sacerdotes católicos han solicitado una investigación a la causa de los santos para aupar incomprensiblemente a este dictador, ¿no? Sí. Y hay, personajes tan dispares políticamente como el Che Guevara y Franco tienen sus propios seguidores y su propio culto. En el caso de Franco, yo señalo dos vertientes. Por una parte, que vosotros en Andalucía lo conocéis bien por la proximidad del Palmar de Troya. Que bueno, aunque siempre tengamos esa imagen casi esperpéntica, ¿no? De que nos mostraban en algunas imágenes, pues la verdad es que en muchos sentidos ha sido una escisión pequeña, pero una escisión de la Iglesia. Y el Palmar de Troya ha nombrado no solo a Franco, sino a otros personajes de la misma línea política, ¿no? Como Primo de Rivera, incluso a personajes históricos como Don Pelayo, Cristóbal Colón o otros, ¿no? Ahí tenemos el en la tumba, ¿no? De muchos de estos, ¿sí? Sí. Y en el caso de Che Guevara es un culto muy local. Recordemos que el Che, pues es aquellas fotos de cuando mostraron su cadáver, parece el mismo Jesucristo, vamos, es que tiene una iconografía tan parecida, ¿no? O sea, con esa barba, con ese de así semidesnudo, que tanto que caló, no solo eso, sino que en la higuera, que es donde fue ejecutado, pues lo ven casi como un salvador que murió defendiendo a los pobres, ¿no? Una especie de, no sé, de Robin Hood o de casi mesiánico, ¿no? Y, y en la higuera, en todo Valle Grande, pero en la higuera concretamente, hay muchos campesinos que le rinden culto. Incluso su culto está casi fusionado con el de el Cristo de la Sierra, que es uno de los personajes religiosos, de las imágenes religiosas más veneradas en esa localidad, ¿no? Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Sergio. Tengo dos preguntas para ti. La primera de ellas es, en el caso de Maradona, por ejemplo, que está vivo, incluso en los otros casos que se está comentando, la familia de estos difuntos con casi categoría de santo, ¿cuál es la actitud que toma en torno a toda esta devoción? Aquí, por ejemplo, en España sabemos que la familia de Rocío Jurado pues no participa mucho, pero no participa nada. Pero en Argentina, por ejemplo, que tiene que está mucho más enraizado el culto, pues a lo que habéis estado comentando, ¿no? Maradona, Gilda, etcétera, etcétera. La familia de estas personas, incluso el propio Maradona, ¿qué opina de su iglesia y de esta religión? Maradona sí supo desde el primer momento, ¿no?, que se había hecho una iglesia, pero claro, sabe que es una parodia de religión, ¿no? En principio está hecho como una, no está hecho como una secta ni como un culto religioso oficializado como tal, sino como una parodia de la religión muy ingeniosa, una especie de culto. Yo lo que comentaba es que pues esto se hace cuando hizo falta, se acercó aún más a los temas verdaderamente religiosos, ¿no? Como es el de las ofrendas, el de hacer cadenas de oración, en fin, toda una serie de ritos, digamos, alrededor de la figura de Maradona. Ahora, Maradona, yo solo conozco una opinión, dijo que estaba encantadísimo con la iglesia. Claro, es que tiene que ser muy fuerte, ¿no, Carlos? Que te pongan el nombre de una calle, bueno, en Maradona Plaza, pues no veas, pero que te pongan el nombre a una religión ya es demasiado. Eso es demasiado. Es tremendo. Y la segunda pregunta, esta es un poco más maliciosa. En torno a estos, vamos a llamarlos santuarios, ¿no?, centro de peregrinación que tú has visitado, ¿hay cierto mercantilismo? ¿Se mueve cierto ánimo de lucro? ¿Llaveros, recuerdos? ¿Hay un posible incipiente interés económico en torno a estas nuevas devociones? Bueno, los hay en las nuevas y los hubo en las antiguas. Sí, por eso pregunto. Eso yo creo que, bueno, hay claro, evidentemente hay santuarios que más y hay que santuarios que menos. En el santuario de Gilda, por ejemplo, y en el de Rodrigo, sí vendían velas con su foto, vendían algunos, incluso algunas cosas como, no sé, chorizos y cosas así, ¿no? Pero en Baza Fátima, que es un santuario en toda regla de la religión católica, y el pueblo donde nacieron los pastorcillos y todo alrededor del santuario, pues son negocios, son comercios, todo puedes encontrar en todos los idiomas. Yo es que creo que vamos a verlo fríamente, ¿no? Las apariciones de Fátima, ¿no? La Virgen de Fátima con el tema de los tres niños, es de las operaciones de merchandising actuales más importantes de todo el mundo. ¿A quién no la regala una estatuilla de agua de la Virgen de Fátima? Sí, la venden, ¿no?, embotellada ahí, en pequeñas, ¿sabes?, botellitas. Claro. Todo el mundo tenemos una en la estantería de casa. Sí. Es verdad. Carlos, otros santos curiosos del libro, ya para terminar esta agradable entrevista, son los relacionados con la privación voluntaria de comida, ¿no?, la anorexia. Sí. ¿Este autocastigo existe realmente? O sea, ¿se puede beatificar, se puede santificar, o se puede ver santo a una persona con estas capacidades? Bueno, en muchas culturas, por ejemplo, en las orientales, en el hinduismo, en culturas orientales se ve al ayuno como una virtud, ¿no? Sí, sí. También en la religión católica, especialmente en las épocas, en la Edad Media, se veía también al ayuno, incluso el ayuno prolongado, que ya pretendía convertirse en un milagro, ¿no? Es decir, milagro, vivo sin comer o solo tomando la comunión, que eso se daba mucho en la religión católica, pues también era considerado un milagro. Pero lo increíble es que la anorexia, o sea, digamos, premiar, por llamarla de alguna manera, premiar con beatificando a una persona que ha sido, que se ha negado a comer, que ha hecho este ayuno voluntario hasta puntos increíbles, hasta puntos sorprendentes, ¿no? Tú lo has dicho, increíbles, impresionantes, imposibles, ¿no? sí, hasta el punto de, por ejemplo, que ha sido beatificado hace muy poquitos años, en 2003, quiero recordar a Alejandrina de Balazar, una mujer portuguesa que presumía de haber ayunado durante 12 años. ¿12 años? Solo comiendo la comunión y un vaso y de prácticamente agua, sin tomar agua. O sea, que estemos premiando, o sea, que estemos apoyando este tipo de actitudes cuando la anorexia es una lacra social que, que afecta a muchísimas personas y que se está convirtiendo en un problema realmente social. Claro, Carlos, porque imagino que el santo para el devoto es un camino a seguir, es una imagen a seguir, una vida a seguir, ¿no? Sí, sí, y además, que bueno, que lo más preocupante es que una vez beatificada Alejandrina de Balazar, pues ya hay otras niñas, incluso niñas, algunas ya son mayores, pero que siguen ese ejemplo, ¿no? O que pretenden seguir los ejemplos, no sé si fraudulentamente o no, pero yo que me parece muy preocupante. Me parece, digamos, hacer una apología de la anorexia, ¿no? O de la privación de comer, cuando es una actitud totalmente antinatural. Sí. Esperemos que no lo hagan con la anoxia, ¿no? Con la respiración y estas cosas, ¿no? Que no se queden sin respirar muchos. Carlos, nos quedamos sin tiempo, pero la verdad que pasaríamos horas hablando de este interesantísimo trabajo que has plasmado en tu libro Santos Famosos, de la editorial Cidonia. Carlos Fernández, muchísimas gracias. Ha sido todo un santo placer haber mantenido esta agradable charla contigo. ¿A ti te gustaría que te hicieran santo, Carlos? No, desde luego que no. Un abrazo y saludos para los amigos de Galicia de Pontevedra. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Yo no sé a ustedes, a mí me ha parecido interesantísimo este trabajo, este Santos Famosos y otras extrañas devociones, músicos, políticos, visionarios, en los altares del posible siglo XXI, si es que llegamos. Bueno, ya estamos, pero si es que lo acabamos, vamos. De Carlos Fernández, editorial Cidonia, ¿no? Un magnífico trabajo. Sergio. Oímos a Gianni, ¿no? Esta musiquita y... Pues mira, nos despedimos con Gianni, que ya es el momento de decir adiós. Tengo que decir una cosita. La semana que viene contestaremos a varios correos que tenemos. No hemos podido estas semanas porque, bueno, íbamos de tiempo muy, muy justos. Todo va a contrarreloj en la radio, ya lo sabéis. Sí tenemos correos muy interesantes, como el que nos llegó hoy sobre otro emplazamiento de una copia, una réplica de... ¿os acordáis cuando hicimos la entrevista de la Batsunier? Aquel tesoro escondido, aquella torre de Magdala. Resulta que nos cuentan que en Girona, creo que es, en el año 75 se encontró una torre por el mismo arquitecto, idéntica a la torre de Magdala. Correos como estos son los que nos mandan nuestros oyentes. Eso demuestra la calidad, el conocimiento y la inteligencia de los oyentes que nos acompañan noche a noche, y eso nos hace subir muchísimo el listón, ¿verdad, Sergio? Es una responsabilidad. Si hay alguien de Girona que sabe que hay un arquitecto que diseñó la Torre de Magdala y que está en Girona, nos manda fotos, las veremos aquí. Por favor, ayudarnos a salvar al chico este de 6 años, con adrenoleucodistrofia tiene. Una cuenta bancaria, antes de irnos, 20 71 08 14 72 01 79 12 70 54. Que no se ha dado tiempo a apuntarlo, pues lo volveremos a decir, no os preocupéis, porque este niño se salva, lo digo yo. Sergio, hasta la próxima semana. Y a ustedes, pues los emplazo para la próxima semana, pues con cosas tan interesantes como las que hemos contado hoy. Un abrazo, nos vemos.